Hola, muy buenas tardes. Inicia nuestro programa Ládralo, un programa del ITM y Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Yo soy Juliana Ríos Barberi, estudiante del ITM de Ingeniería Biomédica y directora de la Corporación Raya. Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria y codirectora de la Corporación Raya y de este programa. Y mi nombre es Andrés Puentes, en la práctica de comunicaciones del programa Ládralo y de la Corporación. Uno siempre habla después, antes o después de Andrés y queda como un bobo. Sí, no, sí, digan eso, la verdad, no, es como de que no, voz tan boba, es como no. Muy bueno, muy sabroso, la variedad de voces. Sí, no, pero una variedad. Sí, pues. Una variedad, eso pasa por todo lado. Claro. Como siempre, le agradecemos mucho a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa, a José Julián Villa por la música de fondo y a Gretel Álvarez por hacernos las hermosas publicidades para este programa. Y yo hoy voy a agradecer muy especialmente también a Shirley Bustamante, porque ella es otra de las personas que siempre está ahí como apoyándonos en la parte gráfica. Y a la cual molestamos mucho y pedimos perdón por eso. Pero y ella nos entiende. También, a Gretel también la molestamos demasiado. Bueno, tenemos una invitada hoy, una invitada muy especial para mí. Ella se llama Paola Báez, es médica veterinaria, magíster en pequeñas especies animales y actualmente está realizando un doctorado, el cual nos va a contar. Saluda, Pao. Bueno, hola a todos, gracias Catalina y Juliana por la invitación. Para mí es muy importante estar con ustedes aquí hoy para compartirles pues gran parte de las inquietudes que ustedes tengan, compartirles pues información. Como dice Catalina, estoy en este momento haciendo un doctorado. El doctorado es muy curioso porque es un doctorado en trasplantes renales para animales. Yo pienso que mucha gente dirá, ¿cómo así pues trasplantes en animales? ¿Eso cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Pero sí, realmente en este punto estamos avanzando muchísimo en el conocimiento y en la medicina, y por eso es que estoy realizando este estudio. Pau, yo quiero que nos contes un poquito de la vida tuya. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Bueno, a ver, primero que todo, Catalina, más que nadie lo sabe, soy amante de los animales y por eso es que hago todo lo que hago. Entonces gran parte de mi tiempo es compartir con mis perros, con Opio, con Miel, con el gato. Digamos que mis fines de semana es salir a los restaurantes pet friendly. Me la paso en esos restaurantes donde me dejan ir con mis mascotas, que son mi familia, y esa es gran parte de mi fin de semana. El doctorado desafortunadamente pues me quita mucho tiempo, entonces no tengo como tiempo de hacer otras cosas. Me gusta también mucho leer y pues obviamente me dedico también mucho pues a la unidad renal, que es la empresa, y también a la fundación Riñoncito Animal. Pero no se adelante, no se adelante. No, no. Ah, bueno. No, ya simplemente los estaba mencionando. Anda, ya, está haciendo regañadas. Las instrucciones. Que la regañó así. Los ítems, los ítems. Sí. Y cuéntenos la historia de sus perros. Bueno, la historia de mis amores. Otelo tiene en este momento, en marzo, es su cumpleaños, Piscis, igual que la mamá, 10 de marzo cumplo años. La cuña, una cuña. No se les olvide. Por favor. Se reciben regalos. Todos los que sean. También es de marzo, él hace 9 años, nació hace 9 años, lo adopté, fue rescatado de una familia que fue abandonada en el caño cerca al estadio. Entonces un médico me dijo, Paola, dejaron unos gatitos. Yo quería en ese momento pues tener un gatito, fui y adopté a Otelo. Ese fue Otelo. Miel llegó tiempo después. Desafortunadamente, como muchos de los animalitos pues en Colombia y en el mundo, fue víctima de la inclemencia de la gente y llegó al Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia. Allá fue atendido por mis compañeros y posteriormente yo pues dije que la adoptaba. Entonces Miel es adoptada. Y Opio es un perrito adoptado de La Perla. Él también, por las inclemencias de las personas, perdió el miembro anterior, es mochito, y nosotros lo adoptamos desde los tres meses de edad. Perdió el miembro a los 2 meses y a los 3 meses lo adoptamos nosotros. Pero en este momento uno cuenta ya la historia pues como, ah, ya, eso pasó, y ahorita ellos viven totalmente felices. Es un cuento totalmente diferente y viven plenamente y felices. Cata lo puede corroborar también. Son muy creídos. Sí, son gomelos como la mamá. No, no es cierto. Bueno, vamos a hablar un poco de la noticia de la semana. Cuente. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo. Yo no sé cuál será la noticia de la semana. Han pasado cosas. Por ejemplo, que ya se va a erradicar el proyecto para que sea aceptada la consulta antitaurina en Bogotá, para saber pues qué opina el pueblo bogotano acerca de la matanza insana de toros en las ferias taurinas. Y la otra es que hoy unos cirqueros muy famosos, de que sobre todo están en los Estados Unidos y otros países que aquí no han como venido a hacer sus cosas, afortunadamente que no vengan, ya tuvimos con unos dijeron a partir de hoy que van a dejar o a retirar a sus elefantes que hay en sus presentaciones, que pues uno de los principales espectáculos de este circo era pues el show con elefantes. Entonces van a retirar todos los elefantes, ojalá para el año 2018, pero eso no quiere decir que dejen de usar ni tigres ni leones, otros animales que están en sus espectáculos, pero creo que poco a poco es un avance, sí. Es un avance y creo que es importante pues que hayan dejado estos pobres animales. Ahora van a isquear, esta parte tengo que investigarla mejor, pero van a un centro de conservación de elefantes de ellos mismos. Quisiera saber si de pronto detrás de eso, ¿Qué hay detrás de todo esto? Me pregunto. No, esperemos y demos como, no, hay que investigar obviamente, pero demos como un poquito de confianza de que sí sea realmente, que se retiren y que los dejen en paz, pues, y que estén tranquilos en este centro de conservación. En esta semana han salido muchas noticias que tienen, bueno, todas las semanas yo que me encargo ahí de depurar las noticias que publicamos en nuestra página web, me he dado cuenta que la fauna silvestre sufre demasiado a manos del ser humano. En todas partes los acaban, sea porque les quitan el hábitat, porque los trafican, porque otras personas quieren tenerlos en un zoológico encerrados viendo a ver cómo actúan en cuatro paredes. Es como un experimento loco, como de si a uno lo encerraron en unas paredes, cómo evoluciona su mente, cómo, qué pasa pues. O sea, no es como muy poco ético. Yo no sé, ético, es una necesidad tenerlos cerquita sabiendo que los están sacrificando su comportamiento, eso, su vida, su todo. Lo que son, todo, no sé. Entonces, pues ojalá todos los espectáculos con animales, incluyendo corridas de toros, peleas de perros, peleas de gallos, etcétera, etcétera, sean cosa del pasado pronto en nuestra civilización, aunque no creo, creo que llegará primero nuestra propia extinción. Pero esperemos que al menos lo que decíamos hace 8 días y que el tema de la tauromaquia en Colombia sí nos toque y que no esté tan lejos como pensábamos que estaba y que de pronto sí nos toque antes de morirnos. Sí. Confiemos en que sí. Recuerden que nos pueden llamar al 440-5135, hacer las preguntas que deseen a nuestra invitada, que ya vamos a empezar con el tema de hoy ya acabé. Paola está acá con nosotros para contarnos acerca de las enfermedades renales, no solamente de las enfermedades, sino también del qué hacer o cómo prevenirlas en nuestros animales de compañía, perros y gatos. Entonces, Pao, pues igual no nos tenemos que enfocar solo en estas preguntas. Si tú ves que nos falta algo, tú lo agregas y vamos conversando acerca del tema. ¿Por qué son tan importantes los riñones? ¿Qué función cumplen en nuestro organismo? Bueno, pues en el organismo de todos los mamíferos. De todos los... Sí, bueno, mira, y inclusive uno puede decir, bueno, la pregunta, pues, ¿cómo no va a saber uno si de pronto nosotros también tenemos riñones? Pero realmente es muy importante porque yo he tenido algunos propietarios que en consulta me dicen, doctora, no tenía ni idea que también tenían riñones. Entonces, primero que todo, yo decía, bueno, ¿desde dónde tengo que empezar yo de pronto a aclararle muchas cosas a las personas? Lo primero es, obviamente, tienen dos riñones, pues habitualmente, porque hay algunos animalitos que pueden llegar a nacer sin un riñoncito, eso también puede pasar en las personas, pero normalmente siempre van a haber dos riñones. Es muy difícil uno saber cuál es el riñoncito que está dañado. Pues a veces le dicen a uno, hay doctoras que me dicen que los riñoncitos no le funcionan, entonces será que le funciona más uno que el otro. Eso depende también de muchas cositas que más adelante iremos desarrollando. Pero la función principal de los riñones y el por qué yo me he dedicado tanto a ellos y los quiero tanto, pues mejor dicho, amo los riñones, es porque el riñón es el órgano que se encarga como de trabajar por el bien de los demás órganos. O sea, imagínense esto, es el ejemplo que yo siempre pongo y yo pienso que es el ejemplo más fácil para que las personas entiendan. Nosotros estamos haciendo un jugo de guayaba. El jugo de guayaba tiene, lo vamos a, con el colador, las pepitas se van a quedar porque hay personas que no les gusta tomarse las pepitas. Entonces imagínense que estamos haciendo el jugo de guayaba y lo que, no dejen de tomar jugo de guayaba, por favor. Hago la aclaración por lo que voy a decir posteriormente. Hagan de cuenta que lo que cae, que es el jugo, el líquido, esa es la orina. Y ahí van todos los desechos que durante todo el día y todo el tiempo se están formando en el organismo. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta y es que nosotros, inclusive pues hasta los médicos veterinarios a veces de pronto cometemos el error de pensar que esos tóxicos que van ahí son solamente creatinina, que es una sustancia que se mide, a los propietarios le dicen, ay, le vamos a medir la creatinina, que eso mide la función renal, entonces el propietario se familiariza con ese término. Dentro de esos desechos van muchísimas otras cosas, o sea, el estómago, el páncreas, todos los órganos forman enzimas, que son sustancias que ayudan al funcionamiento. Esas enzimas no son por siempre, no son secula seculorum, esas enzimas llegan a un punto en donde ellas tienen que como renovarse. Cuando se renuevan, digamos que esas enzimas que ya no sirven y que ya se vuelven pues como un desecho, tienen que ir al riñón y salir por ese juguito pues que estamos hablando ahí de guayaba, que es la orina. Entonces, digo eso es para que tengan en cuenta que no siempre solamente va a ser como que el riñón es algo solito del riñón, es algo que es satélite, el riñón es satélite de recibir de todos los otros órganos sus desechos. Entonces, ahora vámonos pues a lo que quedó, las pepitas. El riñón también es un órgano que recicla. Esa es la palabra pues que yo utilizo porque yo sé que a las personas no se les va a olvidar que el riñón recicla. Y es que esas pepitas, dice el riñón, oiga, esto es, hagan de cuenta, plástico, vidrio, todo lo que reciclamos todos los días, yo eso no lo voy a botar, no voy a dejar pues que se vaya. Eso sirve, eso sirve. Eso sirve, entonces eso en este caso no se lo va a devolver pues a las empresas para que vuelvan otra vez y hagan papel y vidrio, etcétera, sino que se lo regresa otra vez al organismo del animalito a través de la sangre. ¿Para qué? Para que lo utilice. ¿Y qué es lo que mayormente le devuelve? Le devuelve proteínas, porque el riñón no deja pasar las proteínas. Las que deja pasar son unas proteínas muy chiquitas que no son muy importantes, pero las importantes vuelve y se las regresa, más otras sustancias que él dice, esto está bien, esto es importante, y las devuelve. Eso es lo que debe pasar de manera normal, a grosso modo, en el riñón de un animalito. Principalmente, ¿cuáles son las enfermedades que más sufren los perritos, los gaticos, bueno, a nivel renal? Ok, listo. A ver, voy a empezar por una cosa muy importante. Yo siempre no estoy discriminando a los animales de raza. Respeto a las personas que tienen los animalitos de raza, pero es importante que sepan que los animales de raza son los animales que más tienden a sufrir de enfermedades renales. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben lo que hay detrás del tener un animalito de raza, todo lo que es de pronto los criaderos, los sitios, hay sitios que son muy responsables, pero pues sabemos que contaditos. Hay otros sitios en donde también vamos a tener en cuenta la endogamia. La endogamia es que entre familiares van a procrear, entonces al procrear entre familiares esas enfermedades renales se vuelven con en mayor proporción hereditarias. Entonces, por ejemplo, en la unidad renal, tristemente, he atendido animales desde los 4 meses de edad. Ay, no. Con enfermedades renales terminales. Oh, por Dios. Que ya en ese momento me toca decirle, mire, dos opciones. Bueno, próximamente la tercera con trasplante renal, pero en ese momento solo dos. O desafortunadamente, la eutanasia, que es a lo que uno no quiere llegar, lógicamente, o la diálisis. Pero también la diálisis en un animal tan exageradamente joven vuelve muy complicadas las cosas, entonces se vuelve el panorama muy difícil para ello. Entonces, primero que todo, tengamos en cuenta eso como para clarificar el orden. Los animalitos de raza tienden a presentar más enfermedades renales que los animalitos criollos. Ahí por ahí sí que, como dice el dicho, que resisten pues todo, pues tampoco es cierto así, pero sí digamos que no tienen pues como esa mezcla y esos cruces. ¿Qué enfermedades? Desafortunadamente, las enfermedades renales agudas, solo nos damos cuenta los médicos veterinarios que hay una enfermedad renal aguda cuando estamos viendo todos los signos clínicos, o sea, cuando el animalito se pone muy, muy mal, deja, no orina, empieza a vomitar, tiene diarrea y se lo llevan al médico veterinario. ¿Qué está pasando? El médico hace los exámenes y dice, Dios mío, estos parámetros de función renal están supremamente altos. Bueno, entonces, pero muchas veces para llegar a la enfermedad renal crónica, ellos pasaron por una aguda. Lo que pasa es que en esa agudeza, el riñón, que es otra característica que tiene, es que el riñón es un órgano un poquito egoísta y que le gusta trabajar a él solo. A él no le gusta que nadie le ayude. Entonces el riñón dice, ah, listo, a mí hay algo que me está haciendo daño. Nadie sabe qué, nadie se ha dado cuenta. Él dice, listo, no hay problema. Si me están haciendo daño, yo mismo voy a trabajar más para no dejarme afectar por ese daño. Entonces él sigue trabajando más, y por eso es que las personas en la casa dicen, pero doctora, estaba bien, yo lo vi normal, yo lo vi muy bien. Y resulta que en el momento cuando ya se manifiesta todo el contexto de la enfermedad renal crónica, es cuando ya está muy avanzada, porque el riñón simplemente dice, ¿saben qué? Algo venía haciéndome mucho daño, yo puse todo mi mayor esfuerzo, trabajé muchísimo, pero yo ya no puedo más. No me dio, ya miren a ver qué hacen, y ahí es cuando nos llegan a nosotros. Entonces digamos que esas dos. Dentro de esas dos, obviamente en la aguda están las intoxicaciones. Hay que cuidar mucho a los animales de las intoxicaciones, de los productos de fumigación, los gatitos sobre todo cuando los ponen, ah, no, es que el gatito para que case los ratones de la empresa, bueno, qué sé yo, esas cosas, y resulta que también han puesto venenos y eso también afecta. Algunas plantas como los lirios para los gatitos también pueden llegar a generar una enfermedad renal aguda, digamos que los tóxicos. O de pronto, que esto también pasa mucho, ojo propietarios, es que le mandaron, es que la doctora le mandó un medicamento para el dolor a Pupi. Y resulta que entonces la señora dijo, ay, como a los pocos días, no, le está volviendo como a... Yo lo veo como que le está doliendo. Valga la aclaración. No, repitámosle lo que le mandó la doctora. Entonces lo repite, pero no conforme con eso, se lo prolonga unos días más. Entonces después le llega donde la doctora, mire, el medicamento que usted me mandó me lo puso más malito. No, es la digamos que la lección o lo indicado en los medicamentos, en cualquiera, porque es que cualquier medicamento se puede volver nefrotóxico. Nefrotóxico significa que se vuelve tóxico y daña el riñón. Cualquier agresivo. Medicamento agresivo. Entonces, cualquier medicamento, pues hay algunas excepciones, pero la mayoría pueden hacer eso. Entonces, la recomendación es, hombre, sigan la receta que dio el médico de manera inicial. Y si ven que algo más le está pasando, ya, doctora Catalina... Hombre, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a llevar? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me aconseja? Eso es lo aconsejable, porque no sabemos que de pronto estemos ayudando a que la función renal de nuestro animalito se esté viendo afectada por algo que yo estoy pensando que va a ser totalmente inocuo y al contrario, le estoy haciendo daño. Que terminan siendo paliativos y en realidad terminan ocultando la enfermedad. Yo tenía una pregunta. Uh-huh. Usted dice que el riñón tiene esa función característica de ser, entre comillas, valiente, sí, y salir adelante de esas enfermedades. Pero, por ejemplo... los propietarios tienen formas, o usted le haría alguna recomendación a los propietarios para que hicieran unos controles permanentes, de modo que los médicos, que son los que tienen, los veterinarios, que son los que tienen esa habilidad para detectar los síntomas y tienen los recursos, puedan acudir a ellos con regularidad, como una recomendación, miren, es que hay que llevarlos en determinados casos precisamente para detectarlo a tiempo. Uh-huh. Claro que sí, mira, y eso es una de las cosas que yo más trato de impulsar y como de inculcar, o sea, eso yo ya lo estoy tratando de volver como una cultura entre los propietarios y los familiares, o sea, Sí, nosotros, yo en la unidad renal ofrezco las terapias avanzadas como los seres humanos, que son las terapias dialíticas, pero lo ideal es que esos animales no tengan que llegar hasta allá. O si llegan hasta allá es porque uno dice, bueno, lo hicimos todo para que no llegara, pero pues inevitablemente le tocó ya llegar y bueno, hagámosle pues al animalito en el tratamiento. Pero lo que tú dices es supremamente importante, y el ejemplo que yo también siempre pongo es que aquí estamos nosotros cuatro, bueno, seis, y listo, y todos nos vemos y decimos, no, pero este está regio, mira este cómo se ve bien, bueno, todos nos vemos perfectos. Pero llega un médico y dice, bueno, les voy a hacer exámenes a todos hoy, listo, tan, exámenes, llegan con los resultados, Paola, por favor, necesito hablar contigo seriamente, y uno, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Te encontramos y conseguimos tal cosa, y uno, ¿qué? Pues, no, pues yo estoy súper bien. Pero claro que le dicen a uno ahí en el momento y uno ya empieza a sentir mal. No, ya mal. Se pone amarillo. Ahí ya. No, pues ya sí, se pone amarillo, doctor, la cabeza, tiene razón, estaba mal desde hace días. Entonces, digamos que el punto de esto es que nosotros, los que mejor conocemos a las mascotas, somos los propietarios. O sea, y yo prefiero un propietario que me dice, doctora, hoy no me mira, hoy amaneció mirándome de manera diferente. Yo le creo, porque es que eso realmente es verdad. Cuando uno tiene una conexión tan intensa con su mascota, uno sabe cuándo están bien y cuándo de pronto hay algo que como que no le cuadra, a pesar de no vomitar o de seguir comiendo, de todas esas cosas uno sabe. Entonces yo siempre prefiero como darle la importancia a ese tipo de comentarios por parte del propietario, porque muchas veces llegan y uno los ve batiendo la cola, felices, salte, brinque, y eso es normal. O sea, se puede encontrar ese paciente, ese animalito así, y tener una enfermedad renal en desarrollo, por lo que yo les decía que el riñón sigue pues trabajando y esforzándose por trabajar muy bien. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es, o lo que yo recomiendo, es hacer dos chequeos al año, pero no solamente que se lo lleven a la doctora Catalina y le digan, ay, doctora, revíselo. La doctora le dice, ay, examencitos. No, doctora, ¿pero usted cómo lo ve? Pues la doctora Catalina va a decir, no, sí, constantes normales, yo lo veo bien, está comiendo. Le pregunta, ¿no está comiendo? Sí, doctora. ¿Tomando agüita? Sí, doctora. Entonces, ay, no, doctora, pero los examencitos no se los hagamos. Hombre, si la doctora se los recomienda, créanme que no es porque pues la doctora quiera ahí decir hoy, ah, no, hoy aquí este fue último, este es el negocio, que este llegó con los exámenes. Créanme que no es capricho. O sea, si ella lo dice y si lo decimos nosotros, es porque permite darnos cuenta de muchas cosas que de manera externa y a los ojos de nosotros no vamos a ver, y que solo lo vamos a ver en la sangre. Entonces, dos chequeos al año. ¿Y esos chequeos qué deben incluir? Deben incluir un examen, un hemograma, un examencito de sangre general, una creatinina, que era la que estábamos hablando ahorita, y yo siempre recomiendo realizar dos examencitos más que se llaman calcio y fósforo. Esos dos examencitos ayudan mucho. Mi panel renal, el que yo por lo general hago, es un poquito más amplio. Poquito. Pero digamos que de manera básica no es tampoco muy costoso y nos ahorra muchísimas cosas. Uno, en cuanto a la vida y a la salud de nuestro animalito. Y dos, en que la doctora Catalina tenga que decir, no, mira, entonces diálisis. Eso ya es un cuento totalmente diferente de algo que podíamos haber prevenido, no sé, con un presupuesto muchísimo menor, habiéndolo hecho dos veces por año. Dos veces por año es lo recomendable. Y siempre, esto por favor, por favor, por favor, no lo vayan, acuérdense del juguito, por favor. El citoquímico, el examen de orina, tiene que ir acompañado de esos exámenes de sangre. Siempre. La orina es uno de los parámetros que cuando el riñón empieza a fallar de manera inicial, la orina es de los que me manda como ese detallito y me dice, oiga, yo estoy fallando. En sangre puedo ver todo normal, pero en orina puedo empezar a ver algunas cosas erróneas. Pues el médico veterinario es el encargado de interpretar. Yo siempre digo, muchos de los colegas siempre han encontrado un apoyo pues en la unidad renal. Ellos me preguntan si a veces yo de pronto no respondo de manera rápida, es porque pues estoy también un poquito pues como complicada. Porque está en programa de radio, entonces. Por ejemplo. Esperen un ratico. Por ahí vi, mi esposo está llame, como que está, ¿dónde estará? Yo creo que ni se acuerda pues que le dije que venía para un programa avise de radio. Avise dónde va a estar. Avise dónde va a estar. Entonces, también, si tienen dudas, hombre, Paola, estoy indeciso, no sé muy bien, no estoy como muy seguro, puedes mirar los resultados, con todo el gusto yo los ayudo. Eso es importante y eso para mí es lo principal antes de pronto dejemos pasar algún detallito que pueda hacerle la diferencia pues en cuanto al pronóstico, a la perspectiva de vida de los animalitos. Una cosa, estaba encaminada también a los propietarios y también pues a los colegas. Yo sé que los gatitos no son tan fáciles de manejar, que tenemos gatitos muy bravos, he sido víctima de gatitos un poquito agresivos, tengo algunas lesiones, bueno, en fin, pero que eso no nos impida hacer el examen de orina, doctora, pero eso es dificilísimo, pero doctora, no, pero es que se estresa sacándolo de la casa, miren. Mi gato es un animal que se estresa, mi gata se estresa 200 veces más, pero yo prefiero que pasen un día aburridos, estresados y muertos de la rabia con uno que no le voltean a mirar y darme cuenta de lo que está pasando en esos exámenes de sangre a que yo todo el tiempo esté como aplazando porque mi, perdónenme la expresión, mi pajazo mental se va a estresar ahí pobrecito. Pobrecito después, si le diagnosticamos algo que ya está en tercero o cuarto grado de enfermedad renal. Entonces, quítense eso de la cabeza. Realmente hay muchas maneras. Hay arenitas especiales para el citoquímico de orina. Sí, podemos manipular de manera muy fácil a los animalitos para tomarlo. Entonces, eso no se puede volver, digamos que una excusa. Entonces, ojo pues, y siempre hacerle los exámenes de orina a los animalitos, a gaticos y a perritos, siempre. Pau, una pregunta. Según tu experiencia, ¿quiénes sufren más en este momento de problemas renales, los perros o los gatos? ¿Y a qué edad principalmente? Bueno, por estadísticas así rápidas que estoy sacando de la unidad renal, la mayoría de animalitos que yo atiendo en la unidad renal son gatos. Y estamos hablando que, si son de raza, estamos hablando de un promedio de atención desde a partir de los 2 años de edad. Y si hablamos pues de animalitos criollos, estamos hablando de más o menos atendemos animalitos a partir de los 10 años de edad. Hay que tener en cuenta algo también que es muy importante y es que en los gatos a partir más o menos, bueno, los estándares y las asociaciones norteamericanas felinas mencionan que un gatito empieza a ser geriátrico más o menos a partir de los 15 años. Pero realmente nos hemos dado cuenta, o al menos aquí en nuestro medio, porque esa es otra cosa muy importante que también pasa. Y es importante que todos lo tengamos en cuenta. Muchos propietarios, me agrada mucho que lo hagan, muchos propietarios leen muchas cosas en internet. Entonces, doctora, yo sé, y entonces la enfermedad renal, y llegan ahí, bueno, hay unos que me llegan súper juiciosos, otros pues que no tienen ni idea de nada, y llegan con una cantidad de cosas. Tengamos en cuenta una cosa, y eso lo he venido aprendiendo yo también en mi doctorado, porque no lo veía desde ese punto de vista. Colombia, o sea, nosotros, Colombia, inclusive hasta por regiones, digamos que la genética de nuestros animales es diferente a la genética de los animales en Estados Unidos. Entonces, hay muchísimas cosas que yo tengo por reportar, por analizar y por estudiar para poder nosotros como estandarizar, en especial aquí en Medellín, y yo me atrevo a decirles en este momento, Medellín, un gatito empieza a tener pérdida de la función renal por la edad a partir más o menos de los 10 a 11 años. En los perros me atrevería a decir que más o menos de entre 8 y 9 años. O sea, a partir de ese momento, ya solamente por la edad, empieza a haber un deterioro normal, así como en las personas, un deterioro normal. No quiere decir que, ya a partir de ahí ya le van a fallar. No, yo he atendido pacientes de 16 años, de 18 años, gatos, que hasta ahora están con una enfermedad renal controlada y en un estadio intermedio. Pero es para que tengamos en cuenta de que no solamente son los medicamentos y son muchas otras cosas externas, sino que también la edad va a influir. Pero realmente los animalitos que más atendemos en la unidad renal son los gatos. Definitivamente ese es el top 10 de nosotros. Es lo que más llega a consulta. Tengo una pregunta. Aparte de la raza, ¿hay otros factores de riesgo? Bueno, lo que pasa es que para hablar factores de riesgo, pues sí hay que tener como un poquito más de la parte estadística también como para poderlos establecer, pero hablando así a grosso modo, desafortunadamente, y no quiero que se me malinterprete, la alimentación también puede llegar a afectar. ¿Cómo? Yo tengo algunos propietarios, no voy a mencionar obviamente pues las marcas, pero hay algunos concentrados que son ricos en proteína, tienen una proteína, un nivel de proteína un poco más alto que lo normal. Entonces, digamos que el plus es que los gatos, hablemos de los gatos porque eso pasa más que todo es con los gatos son animales salvajes, son animales que cazan, bueno, también los perros salvajes que cazan, pero hombre, nuestros gatos y nuestros animales, o sea, yo veo a mi gato, yo veo a Otelo, sí, claro, él no se le pierde, inclusive un día pues una tortolita me la llevó a la cama como que toma tu regalo de cumpleaños, y es como emocionada, él con la cara de eso como mamá, feliz día mamá, mamá te amo, y uno es como, ay, la tortolita, pero yo digo, es un gato que está domesticado, o sea, el gato por allá, o el perro dingo que en la historia pues uno hablaba, esos gatos, inclusive su genética, es que muchachos, la genética cambia en los animales, o sea, la genética inclusive cambia de los animalitos de Medellín, de los animalitos de Bogotá, y nosotros eso como que, un gato, ¿no? Un gato igual aquí, en la China, en cualquier parte, y no es así. Entonces, el propietario obviamente pues al escuchar dice, ah, sí, pero pues tiene como sentido, no, le voy a dar esa alimentación porque es la mejor, o sea, nunca el propietario va a hacer algo, hace para que le dañen los riñones, la voy a dar para que te voy a pagar más, nunca lo van a hacer, pero obviamente desde el desconocimiento real, y por eso es que estos espacios y poder hablar de estas cosas es tan importante para que la gente sepa. Entonces digamos que la alimentación también influye, entonces a veces me dicen, ay doctora, pero es que usted pues manda siempre es lo más caro, y yo digo, no es que mande lo más caro, pero es que es difícil. Uno, si me están preguntando qué es lo mejor, qué es lo que más me recomienda, inclusive mis animales también comen lo que yo considero desde mi perspectiva personal y profesional lo mejor. Ellos comen siempre lo mejor, mientras yo pueda, eso es lo que van a tener. Entonces digamos que la alimentación de cierta manera puede llegar a influir en un desarrollo de la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque tenga desde el animalito tenga algo en su genética que lleve a que ese tipo de alimentación posteriormente lo pueda llegar a desarrollar, porque pueden haber animalitos que vivieron toda su vida, puede haber gente que nos llama y nos diga, no, pero el gatito pues de la casa vivió 20 años y comió, no sé, comida de la que comíamos nosotros y no le pasó nunca nada. Claro que sí, eso también puede pasar, pero digamos que si nosotros podemos prevenir eso que se puede convertir en un riesgo, pues obviamente que es muchísimo mejor. Otra cosa también importante, digamos, factor de riesgo, es que los gatos son muy esteparios, o sea, los gatos son animales que no son bebedores de agua. Y definitivamente el que tomen agua es muy importante. Entonces, incentivarle al gato, como que enseñarle, oye, el agua es importante, es muy bueno. Por favor, no hacer, yo sé que se ven muy lindos, se ven muy tiernos, todo el mundo cuando los ve dicen, ¡ay, qué lindo! No abrirle la llave y acostumbrarlo a tomar de la llave, porque es que, y me pasó con una propietaria que le tocó, además que por el medio ambiente yo decía, y la cuenta pues de agua, le tocó porque ella se iba a trabajar, entonces el gato solo tomaba de dejar la llave abierta, no completa, pero sí más o menos que el gato pudiera tomar, porque una de mis recomendaciones es, necesitamos que incremente el consumo de agua. Entonces, imagínate, no podemos, o sea, tenemos que también tratar de que ellos les guste el agua de diferentes maneras. Entonces, una recomendación y un tip que les adelanto para que no se me vaya a olvidar es, yo a veces en las consultas la gente le da como risa y dirá, pero la doctora, ¿por qué estará preguntando? ¿Y esta será arquitecta? Porque yo empiezo, ¿vives en casa o en apartamento? Hasta ahí es una pregunta normal. ¿Cuántos metros cuadrados y cuántos pisos? Y se quedan como, o sea, la piensan como que está. Pues ya está bien. La idea de preguntar eso es porque yo saco un cálculo, o sea, yo misma me diseñé un cálculo según los animales que yo tengo, según los metros cuadrados, cuántas tazas de agua deben haber. Entonces, yo también, Catalina lo sabe, yo soy muy quisquillosa con las cositas que tiene que combinar, que es decorativo, entonces también lo digo pues para que no vayan a decir, no, pero que voy a llenar yo de tazas toda la casa, pero cómo es posible. Y también lo que pasa muchas veces es que las coloquen en sitios donde de pronto el esposo no pase y ¡pum! el agua todo el tiempo. ¡Paola, el agua! ¡La taza cambió la de lugar! Ok, entonces les adelanto los problemas que puede pasar. Pero no se desanimen, se puede conseguir sitios estratégicos. Yo ya los conseguí en mi casa y no tengo ningún problema. Entonces digamos que eso también varía en el tamaño del animal, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, Opio es un perro grande, Miel es mediana y pues Otelo es pequeño, que es el gato. Entonces digamos que en ellos hay 1, 2, 3, 4, hay 6 tazas de agua. Y miren, no me la van a creer al principio, porque los propietarios dicen, doctora, pero el gato siempre toma del mismo sitio, no sé qué. Dele tiempo. Y más o menos para los 2 meses, al momento pues del control, ya toma de todas las tacitas, tan lindas que ellos. Sí, porque, o sea, el animalito no pasa y dice, ay, mira, puse una taza aquí. El animalito es como por correlación. Ay, y el gatito, a veces los gatitos internos que no juegan mucho, que se vuelven un poquito más sedentarios, hombre, ay, no me tengo que ir hasta allá, aquí está la taza. Tomó la agüita y se quedó hasta durmiendo ahí. Así es el mío, entonces eso ayuda mucho. Y también otra cosa es que nosotros pensamos por ellos. ¿En qué sentido? En que la mayoría de las personas agarran la taza, abren la llave y tum, tum, tum, tum, y ya. Muy juiciosos me dicen, doctora, llené todas las tazas de agua. ¿Con qué las llené? Con la agua de la llave. Ah, ok. No, hay gatitos o hay perros a los que les gusta el hielo, otros a los que les gusta el agua fría, otros a los que les gusta el agua en botella. Tengo así de pinchados porque los propietarios le compran hasta agua de botella. Doctora, ¿le gusta más el agua de botella? Marca tal. Y es como, pues, o sea, yo hasta ya no iba, pero la idea era identificar cuál es la fuente de agua en cuanto a temperatura de pronto que más le gusta al animalito. Entonces hagan eso en casa, es un tip muy fácil que les va a ayudar, sobre todo porque hemos hablado de enfermedades renales, pero también hay enfermedades que están relacionadas con el riñón, que son los cálculos en los animalitos. Y una de las cosas más importantes cuando hay presentación de cálculos es que tomen agua. Eso tiene que ser, pues, mejor dicho, sagrado. Entonces, eso es muy importante. También es importante con el perro, que si lo sacan a pasear, las tazas de agua no son solamente cuando están en la casa. Yo me cargo, yo digo pues que es la pañalera, yo cargo un bolso en donde cargo unas tazas de agua plásticas para que no me ocupen mucho espacio, y cuando voy a diferentes sitios todo el tiempo estoy llenándoles de agua y tomen agua, soy obsesiva con ese tema. Entonces háganlo también, es algo muy sencillo, muy fácil, es económico. Además, esas cositas plásticas que les digo las venden en Home Center, pues ahí sí digo el sitio, ay, como a 3,000 pesos. Nos van a cobrar. Sí, se llevó el director. Entonces háganlo por favor, porque es importante y realmente ayuda mucho, hace la diferencia. Vamos a escuchar la primera canción ya. Escuchemos la primera canción, por favor. Nos vamos a una pausa y ya regresamos a Ládralo. Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Muy bien, vamos a nuestra segunda sección de Ládralo, recordándoles a usted con nosotros, enviarnos, llamarnos al 440-5135 para dejarnos sus preguntas al aire, que aquí está la doctora Paola para contestarles y por supuesto todo el equipo de Ládralo. También contáctense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook como Corporación Raya y en arroba Corporación Raya en Twitter. También para conocer información en www.corporacionraya.org. Y continuamos entonces con más preguntas para la doctora Paola. Estamos aquí de los temas que realmente es muy pertinente para todos los propietarios de perritos y gaticos, lo que estamos hablando de las enfermedades renales. Pero ¿cuáles son los signos de alarma que pueden hacer sospechar a un propietario de que su animal tiene una enfermedad renal? Bueno, como veníamos hablando ahorita, eso es una de las cosas que pasa y que se dejan, valga la redundancia, pasar de alto. ¿Por qué? Porque es que el riñón, como recuerden que el riñón es, yo soy solo, entonces yo trabajo solo, entonces él no manifiesta muchas cosas cuando está enfermo. Las manifiesta ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Entonces, ¿cuáles son los tips para tener en cuenta y consultar? Que puede que el doctor le diga, hombre, no pasa nada, estamos bien, no hay de qué preocuparnos, pudo haber sido algo que se comió y ya. Son vómitos esporádicos, eso es algo que pasa a veces. No, sí, doctora, vomita una vez a la semana, pero eso es normal. No, no es normal. No, yo a veces les digo, ¿sería normal que yo fuera al médico y le dijera vomito una vez por semana? Yo creo que no. Entonces, ojo, no es normal. Inapetencia. Doctora, no, dejó de comer como 2 días, pero yo esperé hasta que volviera otra vez como a arrancar a comer. No, no es normal. O sea, si los animales, si nosotros los conocemos muy bien, por ejemplo, miel y opio, que son comelones pues por excelencia, no voy a decirte qué tipo de cosas, ni qué es lo que escarban, no, pero digamos que para mí un signo de alarma y de alerta sería, miel no quiso comer hoy, Dios, o sea, yo convulsiono donde miel no haya querido comer hoy. Catalina más que nadie sabe que exagero al 200%, pero digamos que es preferible eso, porque es que el animalito, por lo general, no es normal que deje de comer. O por ejemplo, también esos cambios sí se dan cuenta las personas y sí consultan, porque son cambios que son un poquito más evidentes, no, y de pronto incómodos para algunos miembros en la casa, y es que la orina está muy amarilla y huele muy fuerte, entonces el animalito orina en la casa, entonces, pero está oliendo muy fuerte, o si orinó el gatito, que se orinó en un sitio diferente. Sabemos que el orín de gato es un orín bastante fuerte, entonces eso obviamente sí, corramos pues a llevarlo al médico veterinario, pero digamos que con las otras cosas también, entonces vómitos esporádicos, inapetencias, que de pronto uno diga, hombre, está como bajando de peso. Miren, para el propietario se le vuelve un panorama, se le vuelve un paisaje verlo todos los días al animalito, porque uno todos los días lo ve igual. Pero de pronto salgo yo y me encuentro con Cata y Cata me dice, Pao, miel está súper delgada. ¿Cómo? Pues yo la veo bien. Y resulta que sí ha bajado de peso. Entonces, bajar de peso también puede llegar a ser un signo de alerta. Digamos que esos son signos de alerta, yo sé que son muy inespecíficos, pero es preferible consultar y estar tranquilos y estar seguros de que nada está pasando, porque puede ser, esas son las señales, el riñón llega y dice, yo le avisé, yo le dije, yo le advertí, no me paró bola, se le advirtió, no puso atención, tenga. Entonces digamos que, ¿por qué? Porque cuando ya el riñón dice, miren a ver qué hacen, entonces ya ahí es cuando viene, que se adelgazan en una semana, que dejan de comer, que vomitan todos los días, que le salen llaguitas en la boca y eso se vuelve muy doloroso. A eso íbamos, Pao. ¿Cambia esa sintomatología de acuerdo al estadio de esa enfermedad renal? Claro que sí. A ver, se los voy a explicar obviamente un poquito más sencillo. Hay una clasificación que es una clasificación americana. La clasificación es pues bastante acorde, es una clasificación que ayuda mucho al médico veterinario, y la clasificación en enfermedad renal crónica va, ahorita la cambiaron y está animalitos en riesgo y el estadio de 1 a 4, ¿sí? Entonces, les voy a explicar rápidamente para que lo tengan en cuenta. El animalito en riesgo, eso se hace con base en los valores de creatinina. Recuerden lo que habíamos hablado de la sustancia que toma pues en la sangrecita, mide en la sangrecita al médico para saber cómo está la funcionalidad renal, entre comillas, que son muchas otras toxinas las que el riñón se encarga. Pero la creatinina es la que de pronto nos da un panorama de cómo está el resto. Entonces, ¿qué pasa? El riñoncito filtra, hace la filtración normal, el médico dice, bueno, la creatinina está... Eso también depende del laboratorio, pero la creatinina está en parámetros normales. Pero, una cosa, tiene tal, es de tal raza, o está orinando, no sé, ha presentado infecciones urinarias, o hay ciertos detallitos que hacen que uno diga ese animalito puede estar en riesgo. Luego viene del 1 al 4. Entonces, en el 1 son animalitos como los que yo les decía, los vómitos esporádicos, las inapetencias esporádicas, y también tiene el riesgo de que es de raza, de que de pronto consumió medicamentos que pudieron haber sido nefrotóxicos por un tiempo pues prolongado. Luego viene el 2, que los signos ya vienen siendo un poco más progresivos y más seguidos, los mismos que les mencioné ahorita. Y el desastroso, que viene siendo ya el 3 en transición a 4, que es cuando los animalitos se vuelven anémicos, porque el riñoncito también se encarga de producir sangre. Entonces, cuando él está dañado no puede producir esa sangre, y por eso es que uno los ve pálidos. Pero es que dicen, doctora, pero es que casi no se mueve, se la pasa echado durmiendo. Claro, ¿quién con anemia va a querer pues pararse a jugar o pararse? Nadie. Entonces, obviamente que eso es lo que hace que ellos se vuelvan más dormilones. Y muchas veces se forman llaguitas en la boca, y a veces dicen, no, pero es que el aliento es horrible, parece que pues que la boquita le oliera orina. Y realmente es así, porque todas esas sustancias tóxicas, digamos que van a diferentes sitios, uno de esos sitios es la cavidad oral, y generan ese tipo de reacciones. Entonces, digamos que sí se vuelve muy agresiva la enfermedad cuando el riñón dice, no, hoy amanecí y ya no quiero más, y ya no más. Entonces hay que actuar a tiempo. Cambiando un poquito de tema, ¿qué es la unidad renal y dónde está ubicada? Bueno, la unidad renal la creé ya hace varios años, porque digamos que, bueno, soy también, a veces los propietarios se ríen mucho conmigo en la consulta, porque hay una enfermedad en gatitos que es la cistitis intersticial, y soy una paciente humana con cistitis intersticial, entonces sé muy bien lo que sienten los gatos cuando tienen esa enfermedad. Aparte de todo, también comparto la nefrolitiasis, que son cálculos en los riñones, entonces los propietarios son como, ay, la doctora tiene de todo también, doctora se dializa. No, todavía no, pero esperemos que no lleguemos a ese punto. Pero digamos que ese feeling... del compartir y del yo poder manifestar de manera verbal y digamos desde el punto de vista de un pensamiento, decir, hombre, yo me siento así a veces, mis pacientes cómo se van a sentir. Entonces todo eso me llevó a mí a adentrarme a decir, hombre, no puede ser que los animalitos con enfermedad renal, no tiene enfermedad renal, no, ya se tiene que morir. No, o sea, ¿cómo es que en la gente se pueden hacer tantas cosas y en los animales no? Entonces ahí empecé a investigar, a averiguar, y empecé en toda esa travesía de estudiar en esa parte nefrológica en animales. Y posteriormente dije yo, bueno, listo, ya es hora de ofrecer estas terapias después del conocimiento, de la experiencia. Esto se tiene que hacer desde la experiencia y desde el conocimiento. Siempre he criticado mucho y siempre he dicho, esto no es que alguien en la mañana llegue y diga, ay, hoy voy a dializar, y leí en el libro cómo se dializa y voy y lo hago. Eso no es una receta de cocina, eso también es muy importante. Entonces, la unidad renal ya se creó, digamos, de manera pues ya como física, está ubicada en El Poblado, en Castropol, y allí atendemos a todos los pacientes de la ciudad de Medellín. Inclusive viajan pacientes de Bogotá, viajan pacientes de Cali, han venido pacientes de otros países a ser tratados en la unidad renal, y por eso fue que creamos la unidad renal. Y la unidad renal es el centro donde manejamos todas las enfermedades del riñón, del uréter, que es el tubito que sale del riñón, de la vejiga, que es donde llega la orina, y de la uretra, que es por donde sale la orina. O sea, todo eso nosotros nos encargamos pues como de darle solución en los que podamos para las enfermedades urinarias. Esa es la unidad renal. ¿Qué alternativas, Pau, encuentra un paciente con alguna insuficiencia renal en esta unidad? Bueno, las alternativas van a depender de, en esa consulta inicial, lo que yo diagnostique. Entonces van a depender del estadio en el que están. Digamos que para mí lo más lindo para atender son los animales que están en riesgo, los animales que están en estadio 1, porque son en los que yo más puedo llegar a ayudar a esa familia. Que miren, hay otra cosa que es muy importante y a veces digamos que de pronto a los colegas se nos olvida un poquito, y es que detrás de una mascota está una familia. Inclusive les cuento, nosotros tenemos un grupo de apoyo. Ese grupo de apoyo es para los familiares de pacientes con enfermedad renal, en donde pasan por tomar decisiones de diálisis o tomar decisiones difíciles. Entonces yo les digo, este es mi punto de vista, yo todavía no he pasado por eso pues con un animalito, espero que no. Entonces se comunican o nos reunimos los propietarios, intercambian las experiencias, y eso les ayuda mucho a sobrellevar lo que es tener un animal en diálisis, una mascota en diálisis, o lo que es tomar una decisión de pronto un poco más difícil. Entonces también nosotros en la unidad renal no es solamente ir y atender un paciente y un tratamiento especializado, sino también es darle todo el apoyo que requiere la familia para sobrellevar y conocer y aprender de la enfermedad que tiene su mascota. Esa para mí es supremamente clave. Entonces los tratamientos que pueden tener es el tratamiento médico, que desde medicamentos podamos ayudarles, cambios de dieta, etcétera. Los tratamientos dialíticos, que son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, como se hacen las personas. Y miren, por favor, no piensen que eso es sufrir, eso es poner a sufrir. Es que yo no quiero que sufra, es una de las cosas que más me dicen en consulta. Hombre, si sufrieran, créanme que no haríamos este tipo de técnicas, ni siquiera las personas se las harían. Les soy sincera, hay días en que los animalitos tienen malos días en las diálisis, igual que las personas, porque he ido a las unidades renales y les pregunto, ¿ustedes qué sienten cuando los están hemodializando? ¿Qué sienten cuando le están haciendo la diálisis peritoneal? Y ellos me comparten lo que sienten. Entonces, yo digo, lo mismo sienten mis pacientes. Entonces, hay días que son días difíciles, pero hay días que son días muy lindos. A mí los propietarios me mandan videos, doctora, Luquitas jugando, tiene su catetercito y tiene un cinturoncito, y el gato lo ves tú jugando, saltando, brincando como un gato normal. Entonces, quitémonos como esa venda de los ojos o como esa concepción de que es que va a sufrir. Obviamente, si es un animalito que ya está supremamente avanzado y que yo digo, hombre, pues la probabilidad de que la terapia de diálisis le ayude es mínima, pues yo tampoco voy a someter un animalito de estos a todo ese proceso, que no es un proceso tampoco tan fácil. Pero la idea de que un paciente entre en diálisis es un paciente, un animalito que todavía tenga pues como esas fuerzas, esté todavía pues como con una condición de salud relativamente bien para poder aceptar el tratamiento que se va a hacer. Y posteriormente, pues por eso es que estoy haciendo el doctorado, es poder hacer trasplantes de riñón. Vamos a empezar con gatitos, porque en los perritos tenemos algunas cosas a nivel inmunológico que son un poquito más difíciles, complicadas, pero próximamente vamos a tener también la opción de trasplantar riñón en gaticos. Muy bien, entonces, como para informar también a la audiencia, ¿qué tan costosos pueden llegar a ser estos tratamientos? Es la pregunta... Del millón. Del millón. Bueno, desafortunadamente es muy difícil que no sean costosos. Muchas veces yo digo, bueno, yo hago el comparativo y digo yo, Estados Unidos es uno de los países que más ofrece este tipo de terapias, y en nosotros, pues, aquí en Colombia, la oferta de estos tratamientos realmente es económica en comparación a los tratamientos dialíticos están alrededor de los 4 millones de pesos. En eso están los tratamientos de diálisis o de hemodiálisis. Y estamos calculando más o menos un promedio de que trasplante renal estaría alrededor de los 12 a 15 millones de pesos. Porque obviamente nosotros no tenemos EPS, nosotros no tenemos todo este tipo de cosas que puedan ayudar a soportar, los insumos son costosos. Bueno, hay muchas cosas detrás de realizar una diálisis, que era lo que les decía yo ahorita, no es una receta de cocina, sino que hay muchas cosas, hay un equipo especializado detrás de eso, y eso es lo que aproximadamente cuesta. Pau, espera, yo hago una pregunta. Es una pregunta, pues, no sé si la debo hacer siquiera, pero si una persona no tiene cómo costear el tratamiento. Ahí viene esta otra, ¿no? Ahí viene lo que iba a decir yo. Ah, bueno, no. Entonces hágale. Entonces ahora sí contemos qué es la Fundación Riñoncito Animal. Bueno, es importante aclarar esas dos preguntas porque, miren, les soy completamente sincera. O sea, es muy difícil para mí lograr sostener, yo decir, listo, yo asumo. Es que yo asumir, claro, también son unos costos inmensos para mí. O sea, yo puedo decir, listo, yo pongo la mano de obra, Pero y los insumos. Claro, la mano de obra también me costó muchísimo todo lo que estudié. Pero digamos que listo, veo la necesidad del animalito, yo lo hago. Pero yo siempre, no sé si sea bueno o sea malo, pero yo siempre digo que detrás de un animalito hay un propietario. Y cuando uno es propietario, uno también debe ser responsable. Y uno también, y se los digo por qué, porque en la unidad renal he atendido personas de escasos recursos, que han hecho hasta préstamos para poder hacerle los tratamientos a los animales. Entonces yo digo, el que quiere puede. Sí. Obviamente, nosotros también les ayudamos, ¿sí? Yo hay algunas cosas que digo, bueno, listo, por aquí podemos pues hacer un ajuste en el precio, por aquí otra cosa, pero es importante que entiendan que no es porque uno no lo quiera hacer, ah, pero mira, la doctora, pues, ¿cómo lo es que no? Sino plata, lo no, único que la plata, plata, oh, si pues, no, sí, no, entonces claro, no le hace, no, y entonces también, animales. También, no, y he tenido también el otro extremo. No importa, ¿cuánto es? 5 millones, ah, no, 5 millones, yo, un momentico. Pero y después, ¿usted lo va a dializar en la casa? Ah, no, doctora, yo no tengo tiempo, y yo, entonces a mí no me importa que usted me pague toda la plata del mundo, si usted en la casa no va a seguir siendo responsable de esa mascota. Ah, yo se lo traigo todos los días, y yo, eso no va a ser vida para el animalito, ni para nosotros, ni para nadie. Puede que la primera semana lo traiga, después se cansa de traerlo, o sea, yo no voy a hacer todo lo que nosotros hacemos, que hasta a veces hasta pierdo kilo y medio, pues cuando tengo un paciente en diálisis, del estrés y de todo lo que se genera alrededor, como para que hagamos todo, lo saquemos adelante y a la semana nos diga, no, yo no lo voy a seguir trayendo, no lo voy a seguir haciendo. O sea, ese compromiso tiene que ser un compromiso a todo nivel, y por eso le digo yo, y me demoro muchísimo en explicarle a los propietarios, cuando toman la decisión de la diálisis, estén seguros de la decisión. Si la hacemos, nos vamos todos con toda. Si no la hacemos, listo, fue tu decisión y pare de contar. Entonces, en ese punto a veces es difícil. La fundación, a raíz de obviamente de todo este mundo de la parte renal, yo dije, bueno, hay muchas fundaciones que eso alabo yo mucho y me alegra muchísimo conocer muchas fundaciones que ayudan mucho a los animales. Yo dije, bueno, no quiero ser una fundación pues como general, porque de pronto no tengo el conocimiento o de pronto no tengo tampoco el tiempo, y me parece que eso también tiene que ser algo muy responsable. Entonces yo, pero sí tengo todo el conocimiento para hacer la fundación, y creé la fundación Riñoncito Animal. La fundación Riñoncito Animal ayuda a animales en condición de calle, o sea, no tienen dueño, condición de calle, que de pronto alguna otra fundación detectó que tienen la enfermedad renal, que quieren que ese animalito sea posteriormente adoptado, y entonces yo puedo de cierta manera ayudarle pues con toda la parte médica pues profesional, a que podamos que ese animalito sea posteriormente dado en adopción y no se vaya a convertir de pronto en un problema. O a veces la gente va a decir, ay, pero yo que voy a adoptar un animalito enfermo. Pues algunas personas pueden tener esa apreciación. Entonces, por eso fue que se creó la fundación. La fundación está muy virgen, está muy nueva, está pues estoy yo solita, entonces estoy apenas pues como organizando todo. En este momento la fundación tiene un paciente que es Aquiles, yo le digo Aquilito Renalito. Aquilito es una niña, lo recogió de las calles, es geriátrico, tiene un problema, bueno, él es Shakira, sordo, ciego, mudo, más o menos. Entonces vivía de hogar en paso, en hogar en paso, en hogar en paso, y no tenía pues como un sitio, y el perro es hermoso. Entonces yo le dije a ella, oye, yo le puedo ofrecer el espacio en la unidad renal, pues no lo puedo tener en mi casa porque opio lo odia, no lo puedo tener, ok. Entonces pues ella aceptó, lo dejamos allá, él es la mascota de la unidad renal. Entonces Aquilito Renalito, miren, es muy lindo porque yo me hice responsable de Aquiles. Si Aquiles necesita algo, yo se lo doy. Si Aquiles necesita el KD, yo se lo doy. Pero es muy bonito porque la niña nunca dejó de ser responsable y decía, doctora, yo me encargo siempre de la comidita del perrito. Miren, allá va gente, al perrito nunca le falta la comida. Va gente con latas de KD, con alimento. He tenido propietarios que, doctora, voy a dejar 20 mil, 30 mil pesitos para lo que necesite Aquiles. Entonces digamos que la fundación, la idea de la fundación o los pilares de la fundación son como tres cosas. Uno, ayudar a esos animalitos en condición de calle a que tengan sus tratamientos y puedan ser posteriormente adoptados. Dos, fortalecer la parte investigativa. Ustedes no tienen ni idea cuánto hace falta en investigación aquí en Colombia con respecto a las enfermedades renales que pueda ayudar. Y tres, en concientizar a las personas de lo que significa tener animalitos, y para eso obviamente hay que dar charlas, abrir todos estos espacios que estamos haciendo. Entonces, esos son los tres pilares de la fundación, obviamente siempre encaminados en enfermedades de vías urinarias. Entonces, ahí está la Fundación Riñoncito Animal. Hay algunas empresas que ya nos están empezando a apoyar, que confían pues mucho en nosotros. Estamos en todo este proceso pues también de organizar muy bien la fundación, pero ya digamos que tenemos pues algunos pacientes a los que les hemos podido ayudar. Esa es la Fundación Riñoncito Animal y la Unidad Renal. ¿Se pueden dejar algunos datos para que la gente comience a colaborar con la Fundación Riñoncito Animal? Pero por supuesto. pueden comunicarse al 581-9991 o pueden escribir al correo electrónico clínica@unidadrenalveterinaria.com y ahí nosotros pues podemos darle pues como la información de cómo trabajamos con respecto pues a la parte de las donaciones. Exactamente. clínica@unidadrenalveterinaria.com, ese es el correo electrónico. El teléfono es 581-9991, ¿sí? Entonces, ahí hay diferentes pues maneras. Tenemos varias maneras de ayudar. Creamos, yo veía a veces en el éxito, siempre me ofrecían, ay, ¿quieres llevar una gotica? Y no es que y en estos días me llaman de Teletón. Y yo dije, oye, mira, no te lo vayas a tomar a mal, pero toda mi ayuda y todo mi aporte siempre va a ser para los animales. Siempre, siempre, siempre, siempre. Obviamente, si veo una persona pues que tiene hambre, que quiere algo, no le voy a decir, ay, no, no te voy a... No, obviamente que sí, pero digamos que sí, mi esfuerzo y lo que yo tengo es para los animales. Entonces, yo dije, ah, listo, yo qué no daría, y la verdad es que no he tenido tiempo, pero quiero llegar hasta allá. Quiero que... Yo diría, pero ¿por qué el éxito no me ofrece una gotica para los animales? Entonces, yo dije, listo, yo voy a ofrecer las goticas y voy a empezar las goticas pues en las veterinarias. Entonces creamos las gotitas, así como las del éxito, para la fundación. Entonces son de 1,000, de 2,000, de 5,000. Hay también pues para más pudientes, 20, 50. Próximamente el de 100,000. Próximamente el de 100,000. No, el de 100,000 me duele. ¿Dónde a uno se le pierde un billete? No, horrible. Horrible, ojalá se les caiga ya pues en la fundación. Que se pierdan un sitio donde se vaya a destinar bien. Entonces, esa es una de las maneras, las gotitas, comprar las goticas. Otra manera también es llevar alimentos, pero no alimentos genéricos, porque digamos que esos alimentos genéricos los utilizan más otras fundaciones. Nosotros son productos que ayudan a las vías urinarias, en las dietas especiales, como el Cader, Renal de Royal Canin, que son las dietas, son costosas, pero son las dietas que necesitan nuestros pacientes, ¿sí? Y pues obviamente, también todo lo que quieran aportar, pues en cuanto a, de pronto a... sé que quiere pues el animalito una cobijita o alguna cosa, eso también ayuda. Entonces esa es la manera como se puede llegar a ayudar en la Fundación Riñoncito Animal. ¿Tiene Facebook? La Unidad Renal tiene Facebook, que es Unidad Renal Paola Báez. Ahí encuentran pues también como publicaciones y varias cositas, tipsitos también doy ahí. Ahí pueden también conectarse conmigo. Pao, no, yo creo que aprendimos muchísimo, muchísimo, muchísimo hoy. Los propietarios, tus colegas, pues también agradecemos todo tu apoyo y porque sabemos que siempre estás ahí, pues como tratando de ayudarnos en todo este cuento de los animales. Entonces, yo quedé muy feliz con este programa. Pero no me estoy despidiendo todavía, pero estoy muy feliz, muy, muy feliz con este programa de hoy porque aprendimos muchísimo. Sí, yo aprendí muchísimo. Voy a ir a llevarle unas cuquitas de agua. Hago una aclaración. Eso es súper importante. Menos mal dijiste ay, eso. Dios mío, ya. Acotación. Miren, es súper importante. Las tazas de agua, que sean en melanina o que sean plásticas, no las compren metálicas. Las tazas metálicas, con el tiempo, sabemos que los gatos son bastante quisquillosos, o sea, son... friegan porque sí, es puro gadejo, y con el tiempo esas tacitas empiezan a soltar un poquito como de óxido, o sea, uno nunca lo va a ver porque se supone que las tacitas pues no son para eso, pero sueltan, entonces el gato le empieza a saber el agua raro no vuelve a tomar de esa taza de agua. Así de sencillo. Entonces les recomiendo que las compren de melanina o plásticas, que esa es mejor. Y obviamente, pues con el pasar de los años, pues si las ven así como deterioradas, por decoración, por todas las cosas, claro, cambiarlas, obviamente. Pero esa me faltó, pues, decirles ese punto. Juli, vamos a escuchar la otra canción del día de hoy. Sí, Cata. Escuchemos la segunda canción del día de hoy. No. We're made of joy and make-believe. We're only made of sky, and it's true. If you still believe in joy, even if the world is full of hate, we can blast away. There's no reason to doubt it. You can still believe in joy, even when the world is lost in pain. You can blast away inside, way inside. It's no secret we have this way to the world. Desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Eventos, campañas, jornadas de vacunaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Vamos a hablar de las jornadas de implantes. No, antes de eso, yo voy a decir que estamos estrenando. Ah, sí, sí. yo también iba a decir ahora, pero. Estamos pues, que estamos estrenando las cortinas que muy amablemente Andrés nos hizo. Las jornadas de implantación del microchip, que son totalmente gratuitas, hechas por la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, para la Alcaldía de Medellín, van a ser el mañana viernes 6 de marzo, contiguo a la zona deportiva Belén Rincón, calle 2B con carrera 76A, desde las 8:30 hasta las 2:30 p.m. Y el miércoles 11 de marzo, contigo a la placa deportiva La Piñuela, carrera 49 con calle 85C, también desde la misma hora hasta la misma hora. Si acuérdense que hay que llegar temprano porque solamente se reparten 50 fichos, es completamente gratis y las personas que no lleguen antes de que se repartan los fichos ya no les toca, entonces no vayan a ir a pelear, como siempre les digo, porque es que la gente es muy grosera y llega tarde y va e insulta a la pobre persona, como el señor que le pegó a la azafata de Avianca porque no le quiso montar en otra parte. ¿Sí? Ay, yo no supe eso. Le dio una golpiza. Hablemos de esto. Ahí se lo estamos mostrando a todos los oyentes y televidentes a través de la señal de streaming www.livestream.com/ITM Radio. Estamos mostrando, ¿qué es esto, mi querida doctora Pau? Bueno, esos son los String Doll. Esos String Doll los vendemos pues para apoyar también a la Fundación Riñoncito Animal. Eso era lo que sonaba así hace un rato. El cascabelito. Y es para recordarte siempre que lo lleves pues en llaverito, en las llaves de tu casa, del carro, de donde quieras, siempre te recuerdes que tienes un amigo de cuatro patas. Entonces digamos que ese es como pues el detalle para uno y obviamente también el aporte del granito de arena para la Fundación Riñoncito Animal. Pau y yo tenemos de tres. ¿Cómo? Le suena el Aquiles. Aquiles. Hay también de gatitos, hay de diferentes colores y hay también de gatito y de perrito. Que Pau y yo tenemos amigos de tres patas. Ah, sí, tenemos también. Y, sí, ay, perdón, ay, no. Ojalá no estén escuchando. No, no, no. Ojalá no estén escuchando. No, no, está, ahorita llego a recompensarlo. Unas galletas, toma tesoro. Un saludo para Gregorio, que estaba también escuchándome. Yo sí me acordé, Grego, que tenías tres patas, tranquilo. Cata, no ayudes tanto, por favor. Quiero aprovechar una cuñita. Yo, pues, ustedes saben que realizo otra profesión como docente y les saludo especialmente a todos los estudiantes del Colegio Padre Mañanés de Medellín, allá en la Loma de los Bernal, que también están sumados a la sintonía a través de la señal de Livestream. Entonces, ahí vamos sumando más y más oyentes, porque es que hay que hacerle publicidad. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Yo creo que esto es todo por hoy. Yo creo que nos pasamos un poquito, pero es que estaba muy entretenido el tema, aprendimos muchísimo. Pau, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, con todo gusto, un abrazo y ya saben dónde. Uy. Totalmente. A cuidar la salud renal de las mascotas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Never made it as a wise man.